Sí, puntualmente tiene que ver con tres hechos que fueron denunciados con anterioridad al hecho de al femicidio de Andrea Castana y que, bueno, son denuncias que se han realizado, que no han tenido una instrucción ni una investigación y que coincide el lugar del hecho, ciertos rasgos y características del atacante y, bueno, también en algunos de los casos hay compatibilidad con el perfil genético de ADN. Bien. ¿Eso cómo llegan ahí a ese lugar de la investigación? Bueno, durante la investigación con la nueva instructora, la doctora Pem, se comenzó a hacer una investigación exhaustiva de las denuncias que habían sido formuladas y, bueno, y se hallaron estas denuncias que estaban archivadas y, bueno, ya están remitidas a la Fiscalía del doctor Masucci, pero, bueno, la realidad es que no se han investigado en su momento y bueno, tampoco se ha dado cuenta a la población de estos hechos, de estos ataques que sucedieron tiempo antes y que, bueno, que han sido todos en el mismo sector, entre la estación 8 y 9, en un horario determinado, el perfil de la persona denunciada coincide en todos los casos, incluso el perfil de la víctima en cuanto a edades, así que, bueno, nos hemos anoticiado de esto y bueno, se tenía que difundir porque la verdad es que luego de 9 años es bastante extraño que recién ahora haya aparecido esta información. Sí, sí, por eso mismo te consultaba, ¿no? A ver si yo entiendo. ¿De qué año estamos hablando? 2004. Bien. Todos los hechos fueron ocurridos en 2004. Estos tres hechos. O sea, estamos hablando sí. De tres ataques, no sé si son violaciones o casos de abuso ocurridos en el sendero del Cerro de la Cruz, que vos me dijiste, entre la estación 8 y 9, que es ahí donde ocurrió el femicidio de Andrea. Así es. Sí, son tres hechos, todos datan entre mayo y octubre de 2004. Uh-huh. Incluso hay dos con 15 días de diferencia. Todos han sido denunciados, a las víctimas se le ha tomado una declaración pormenorizada de las características físicas y bueno, y hay bastantes coincidencias y similitudes. Bien, te pregunto, digo, o sea, en aquel momento se hicieron pruebas de ADN sobre lo que haya quedado en estas denunciantes y eso estaba archivado y nunca se lo vinculó con lo de Andrea, nunca a nadie se le ocurrió bucear, digamos, en esos antecedentes, en esos posibles antecedentes. Nunca se encontró, a ver, la verdad que lo que se haya hecho con anterioridad no me consta. Sí. Entiendo que supuestamente se han realizado todas las diligencias necesarias como para recabar información de hechos similares, al parecer no se hizo lo suficiente y hoy nos encontramos con estas denuncias que puntualmente dos estaban radicadas en la Fiscalía de Marchetti y bueno, y que nunca se les había dado trámite y recién hoy conocemos el contenido de esto y de estas características que dan cuenta del lugar, hasta incluso el horario de ataque, el día de ataque coincide. Sí. Ajá. Y te consulto, porque también hablaste de que hay como una coincidencia en algunos rasgos del atacante. A mí no me queda claro si hay alguna descripción del atacante en el caso de Andrea, si hubo, si se difundió o algo así. Sí, se ha difundido hasta incluso un identikit, pero bueno, en estas denuncias, incluida los testimonios que constan en la causa de Andrea, donde bueno, dos personas dan cuenta de alguien que habrían visto en el cerro en ese momento, sí. Se trataría de una persona delgada, al momento de los hechos de 2004 tendría entre 25 y 30 años, lo cual también coincide con este rango etario que se difundió de la causa de Andrea, donde hablaba una persona de 35, 40 años. Uh-huh. Y bueno, es una persona delgada, de tez trigueña y pelo corto, ondulado. Bien. Y bueno, algunas características también físicas dan cuenta de que tendría una cicatriz o una malformación en el labio o algo de eso, que es lo que venimos conociendo y sabiendo desde hace rato, ¿no?, con respecto a eso. Bien, ¿y esto cómo sigue ahora? Porque sabemos que se están desarrollando algunas pruebas de ADN a más personas, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, la Fiscalía en este momento está trabajando en la toma de muestras. Está citando, bueno, de manera voluntaria a quien quiera realizar la extracción de todas las personas que han prestado declaración en la causa y que han trabajado o viven en cercanías del Cerro La Cruz y de la Aerosilla. Y bueno, se está haciendo un trabajo de campo en la zona. Me parece que, bueno, ya contar con 4 casos, incluido el de Andrea, que ha sido el fatal en esta en esta historia, ya tener 4 casos en el lugar del hecho, la verdad es que ponen alerta y bueno, me parece que primero que estamos ante alguien que conocía el lugar, que sabía de qué manera atacar, y bueno, se está trabajando en eso, en tratar de dar con el autor. Sí. Daniel, asumo ahí una pregunta, ¿no? El hecho de que aparezca esta información refuerza esta línea de investigación de un ataque al azar en el Cerro de la Cruz, digo, a diferencia de lo que se venía planteando, ¿no?, por parte de la familia, de que podía tener que ver con el entorno más cercano de Andrea. Y sí, hoy estamos ya me parece que esta secuencia de casos ya estamos hablando de otra cosa, ¿no?, de alguien que ha atacado y que, bueno, que desde el 2004 al 2015, que es el ataque mortal a Andrea Castana, me parece que incluso debe haber algunas denuncias que todavía no se han encontrado o personas que hayan sufrido lo mismo y que no hayan denunciado por el motivo que sea. La verdad es que estamos frente a una similitud de ataques que bueno, que hay que tener en cuenta. Bien, ustedes deciden también hacerlo público, dar cuenta de esta situación, digo, sobre todo también tratando de rastrear si hubo más personas que hayan padecido una situación también similar. Sí. Y que lo hayan denunciado y que no haya avanzado la causa, digo. Sí, lo difundimos porque en primer lugar me parece gravísimo que no se haya alertado a la sociedad. De haberse investigado estos hechos en su momento, quien tenía cargo de hacerlo, hasta se podría haber evitado este trágico desenlace. Entiendo que se hubiesen tomado las medidas. Y bueno, que estamos hablando de ataques hacia mujeres que bueno, todos saben que con el transcurso del tiempo se ha ido avanzando en este tema de denunciar, de acompañar a la víctima, pero por el 2004 no era tan frecuente. Entonces, siento que está la necesidad, en principio, de que la sociedad conozca esto. Entiendo que puede haber más casos y que sería de gran utilidad que la gente denuncie y acompañe, como siempre digo, esta investigación, porque todavía tenemos un asesino suelto que ha atacado en varias oportunidades, que hay un perfil genético que coincide, y bueno, me parece que eso es lo preocupante. ¿Cómo lo tomó la familia, Daniela? Te lo pregunto justamente porque, bueno, en todo este tiempo ellos se focalizaban, o por ejemplo, la hipótesis que manejaban con más firmeza tenía que ver con que el asesino o el autor intelectual del crimen venía de su círculo más cercano. ¿Cómo han tomado esta novedad respecto a que, bueno, un poco avala la teoría que tenían los distintos investigadores de que fue un ataque no direccionado a Andrea específicamente? Y bueno, lo han tomado con mucho dolor porque, bueno, como te repito, por ahí si se hubiesen tomado las medidas correspondientes ante estas denuncias en su momento, tal vez este hecho se podría haber evitado. Pero bueno, también todavía está, bueno, yo hablé con el papá de Andrea específicamente y bueno, está en shock por toda esta situación. Han transcurrido 9 años y la verdad es que recién aparezca esto ahora, me parece que bueno, que habla de cómo se fue llevando la causa hasta este momento. Yo por mi parte siempre lo digo, estoy muy conforme de la instructora de la causa que está trabajando, que me parece que lo hace con total responsabilidad. ¿Cómo se llama? Silvana Penn. Bueno, me parece que eso es de destacar, porque la verdad es que desde el momento que ha asumido ella se ha avanzado muchísimo. Uh-huh. Y bueno, la familia, bueno, por lo menos el papá de Andrea sigue para adelante. Uh-huh. con esta lucha para obtener justicia por su hija, pero sí se encuentra choqueado por esta situación de que, bueno, por ahí si se hubiesen tomado las medidas, claro, de esta investigación hubiese tenido su curso, se podría haber evitado. Sí, tranquilamente, porque bueno, o sea, se podrían haber tomado medidas de seguridad en el sector adicionales, ya con esos antecedentes, bueno, tan graves, ¿no? Estamos hablando de 3 casos denunciados por... ¿son violaciones, sí, o casos de abuso? ¿Son las 3 casos son violaciones? Hay 2 casos que son de abuso sexual y un tercero que es un intento y bueno, también con robo, uso de arma de fuego y demás. Considerando estos datos, ¿no?, esta información que trasciende ahora, ¿qué pensás que qué medidas se deberían tomar, ¿no? Digo, más allá de el proceso judicial que está avanzando en función de esta información, digo, en términos también, ¿no?, ¿qué competencias tendría el municipio a la hora de, bueno, reforzar un poco la seguridad en un sector donde ha sido lugar de ataque? Estamos hablando del Cerro de la Cruz, uno de los lugares más visitados, ¿no?, en Carlos Paz. ¿Y qué medidas a nivel judicial? Me a parece nivel, que, bueno. Sí, sí, decimos. O sociedad, me decís. De las dos, abordemos las dos, digamos. Me parece que está bueno sumar las dos perspectivas. Y, bueno, me parece que en principio cualquier medida de seguridad que se pueda tomar, y me parece que la responsabilidad también de los funcionarios públicos que tienen este lugar de investigar estas causas, uh-huh, hacerlo con responsabilidad, porque la verdad que estos hechos también, cuando una víctima, es muy difícil de denunciar para una víctima que ha sufrido un hecho como este, y si además el sistema la deja sola, no la acompaña y no existe una contención, me parece que estos hechos se van a repetir en el tiempo, y bueno, me parece que eso, trabajar en la prevención por un lado, en generar conciencia en la sociedad, y en cuanto a lo judicial, me parece que, bueno, arbitrar todas las medidas posibles para dar con toda la gente que pueda haber tenido cercanía en el cerro, que haya trabajado, que haya estado de paso, o... Por eso siempre apelamos a la solidaridad de la gente, de bueno, cualquier información. Sabemos que hay una recompensa de 2 millones de pesos activa, uh-huh, para quien pueda aportar datos en esta causa, y bueno, hoy se están haciendo los análisis de ADN, y hay un pedido de un análisis más amplio que se hace en los Estados Unidos, que bueno, estamos a la espera de que eso concluya. ¿Y cuál es la diferencia de ese análisis? Ese análisis amplía el perfil genético a el linaje materno, entiendo, no sé si es así, pero bueno, como que a partir de eso se puede digamos encontrar a través del linaje de al autor del hecho. Uh-huh. Bien, entonces, bueno, esto que vos me decís, se están tomando estas pruebas, pero son de gente que dice, bueno, yo vivo cerca, para que me descarten vengo y que me hagan la extracción, digamos, algo así. Sí, hoy es de manera voluntaria. Ajá. Y también se está citando, bueno, algunas personas que, ajá, han prestado declaración dentro del expediente, y bueno, veremos cómo continúa en los próximos días. Está muy bien, pero ya se habían hecho una cantidad terrible, ¿no?, de sí, comparaciones, ¿no? Sí, y así sí, que ahora hay muchos análisis de ADN en la causa, la verdad que sí. Bien. Bueno, la verdad que una novedad que nos sacude a todos, porque después de casi 9 años que estemos ante esto, la verdad es muy raro, ¿no?, muy preocupante que haya habido esta secuencia de hechos y que recién nos enteremos 9 años después, ¿no? En un lugar como es el Cerro de la Cruz, que es un lugar de paseo familiar, ¿no?, y muy emblemático para la ciudad, ¿no?, que no se hayan tomado las medidas en aquel momento, que bueno, obviamente, bueno, hoy es imposible saber lo que, pero podría haber evitado la muerte de Andrea. Así que bueno, acá supongo yo que como todos queremos conocer quién ha sido el asesino de Andrea y que pague las consecuencias, así todos también podemos estar más tranquilos de que, como vos dijiste, no haya más un asesino suelto. Así es. Bueno, Daniela, te agradecemos mucho el contacto con Villanos y estaremos ahí en contacto para ver cómo sigue todo. Bueno, gracias. Que tenga buen día.